cuatro patas para arriba. Un poco ciego, un poco medio tonto, demasiado obsceno, con la cara larga y el vientre enfermo, y cientos de pies flacos soportan su peso. Lloran en el norte, no tienen dónde aparcar. Lloran por lucir un cuerpo. Cacerolazos o a pegamento. Hoy grito la abuela que no se levanta más. Grita su desprecio a este mundo que se puso un precio demasiado caro.